la ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Ya no deben traer de esos grupos así feos, horribles, ¡hombre!, que vienen a contaminar. Yo propongo que todo aquel cantante, que todo aquel grupo musical que tenga música que no le conviene al país, lo clausuren. Todos esos panzones, barrigones, tatuados. No deberían ingresarlos al país, hombre. Sí, hombre, te lo digo con toda sinceridad. No contaminemos a la nación. Ya tenemos suficientes problemas en el país. Sí, hombre, de eso estoy hablando. Ya no deben de traer esos grupos feos, horribles, que vienen a contaminar. Mira que hay algunos que dan conferencia de prensa hasta marihuaneados. Es brujería. Oiga, ¿y ese grupo tonto de dónde es? Es mexicano. Ay, No. Yo amo a este país. Yo lo digo del corazón. Yo propongo... Todos cantantes perversos, corruptos, marihuaneros, cocaineros, todos esos grupos que invitan a la juventud a perdición, prohíbanlos. Mexicano. ¡Ay, Dios santo! ¡Sí, soy mexicano! ¡Esto es brujería! ¡El de la tele es el que asusta más! ¡Y lo maldito es que sale la verdad! Marihuanero, cocainero. Esto es feo sonido. Está marihuaneado. Esto es brujería. Todos esos panzones, bandones, tatuajes, perversos, corruptos. Sí, hombre, no contaminemos a la nación. Ese grupo tonto, ¿de dónde es? Esto es brujería. Mexicano. ¡Ay, Dios santo! Quizás ya muchos saben lo que siempre se rumoreó de Kenny Rip. De pequeño fue cuidado por Alice Cooper, dando así una leyenda extraña entre dos mitos de la música y el cine. Hasta ahora nunca habían hablado del tema y ha sido precisamente Kenu quien ha dicho lo siguiente. Crecí en Toronto, vivía en una calle llamada Asleton, había un estudio de grabación llamado Nimbus 9... y mi madre por aquella época se dedicaba a coser y diseñar trajes. Ella en realidad a veces estaba en cosas del rock y tenía amigos de ese mundo. No sé por qué, pero Alice Cooper acabó viniendo unas horas a cuidarme a casa. Es algo que no sé cómo pudo suceder, pero pasó. Por su parte, Alice ha dicho lo siguiente, dándole credibilidad a la historia de Kenu Reeb. Estaba grabando en Canadá y la señora Reeves trabajaba muchas horas y no podía hacerse cargo de su hijo Kenu. Entonces, durante 3 horas al día me ofrecí a cuidar al niño en el estudio de grabación o en su casa, ya que su madre también trabajaba allí. No podía imaginarme que aquel niño llegaría a estrella de cine. Bienvenidos al capítulo 208 del Intervalo del Diablo. Diablo sin música. Diablo sin música nuevamente en el aire. Bienvenidos una vez más a este intervalo musical, el intervalo del diablo. Abrimos las puertas del episodio número 208 del día 22 de septiembre del 2023. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, ¿todo bien? Sí, no rompiste nada, ¿no? No, de hecho, llegué y se cayó esa cosa. No es la primera vez que suceden hechos paranormales en Diabulus, ¿no es cierto? No, buenas noches. No, una vez voló una botella de mi espalda. Yo estaba así sentado, ¿se acuerdan? Y salió volando una botella. No sé. Bueno, hoy vamos a presentar el disco de espiritismo. Quizás tenga algo que ver eso. Claro. Ajá, bien. De zona norte, de la zona de San Miguel, por allá, principalmente de esa región, Carapachay. Subateros de Carapachay. Y bueno, es una banda muy... bueno, ya iremos hablando, presentándola, escuchando su música. Quizás tenga algo que ver, quizás no. No lo sabemos. También tenemos mucha música programada que elegimos, como solíamos hacer hace dos programas atrás, porque el programa pasado fue un programa particular. Obvio. No sé, ¿te gustó hacerlo? Me encantó, de hecho, el viernes que viene tenés que hacer otro. El viernes que viene, Pablo, ya te lo tiro al aire y te lo digo, tenemos bien. Acústico. Ah, bien. Banda y tenemos acústico, así que nada, ya que me voy a quedar sola otra vez porque además no invita, se va a ver. Nada, se va a ver una rebanda, me quiero cortar, nada, se va a ver en los ratos de por agua. Ah, mira qué bueno. Más ni menos. Sí. Yo voy a tener una banda invitada y vamos a hacer un acústico, así que la vamos a pasar bomba igual. Seguramente. ¿Se te extrañó? Sí. Igual estaría buenísimo que nos cuentes por qué no estuviste. Fui a ver un festival que hubo el día viernes pasado. Sí. En Gier, ahí en la localidad de Colegiales, en el barrio de Colegiales. Y nada, fue un festival, la verdad, impresionante, un festival underground, una banda de Portugal, una banda de Grecia, una banda de Suecia, una banda de Brasil y una banda local, bandas principalmente death metal, la banda de Portugal era una banda Green Cordet, impresionante banda, Holocausto Caníbal, muy buena banda, promediaban los 20 años de trayectoria cada banda, más o menos, salvo los griegos que son más jóvenes en cuanto a vida como banda. Ellos hacían es un antiguo guitarrista de Rotting Christ y el estilo bastante parecido a lo que es Rotting Christ, sin la calidad de Rotting Christ, pero característico de las bandas black metal de Grecia de mediados de los 90. Ajá. Muy buena banda, y los suecos, qué decir, impresionante, death metal melódico, un Dismember no tan roto como suena Dismember, pero sí, con toda la melodía, muy buena banda, su bajista, el líder, es quien también lidera la banda Sentinex, una banda que tiene también más de 20 años de trayectoria. Unos pibes, quién diría. Diabolical es la banda actual. Es un proyecto que armó, Sentinex sigue con vida. El batero es el batero que tocó 10 años en Grave. Así que con esos antecedentes, si no haces algo digno, mejor retírate. Claro. Muy poca gente, hiper underground el show. Hablando con el batero de los brasileros, Nervo Chaos, Tumba, que es el productor, y también hace shows, está involucrado en el festival Septiembre Negro que se realizó en Brasil con 32 bandas, no sé cuántas bandas de todo el mundo, sí, más las brasileras obviamente, pero todas bandas de primera línea, que gracias a que existe ese festival podemos ver de rebote, claro, montones de bandas que pasan por acá, en la fecha de Sodom, las bandas que se agregaron también eran desprendimiento del Septiembre Negro. Sodom mismo también tocó ahí en ese festival. Pero bueno, si existe ese festival, está la posibilidad de ver alguna otra banda así, satélite, de rebote. Claro. Y le dije que lástima, ¿no? El show en ese local Gier, que en realidad es como Gier, es un pub, ¿no? Es un lugar. Sí, yo no sé si Gier. Es horrible. Esto lo hemos charlado. Mejoraron ya. El sonido, pero. Claro, esto pero lo es hemos... un pub. Tiene luces de neón, todo, como comentó así un fotógrafo. Ni siquiera lo apagan como para decir... Le facilito al fotógrafo el laburo de prensa. No le prendieron las luces a las bandas. Eso me pareció un despropósito. Quizás habría que pagarla, no sé, desconozco. Pero bueno, estaban todos felices ahí viendo a las bandas. Las bandas, la mejor onda y predisposición para después quedarse a charlar con la gente. Bien. Eso me pareció buenísimo. pararon ahí en Corrientes y Olleros en el Torretel. Y el viernes al mediodía estaban comiendo en la pizzería. Qué raro que vos tengas. Seguro que tenés algún amigo que te dijo, che, vení, vamos acá. Y no, bueno, mis amigos estaban. No fui, pero mis amigos sí estaban en la producción o laburando y colaborando. Alejandro, el negro Quiroga, bueno. Todos involucrados y laburando ad honorem, ¿no? Para sacar adelante ese festival. Así que, nada, bueno, eso sucedió. Seguía las tres bandas, Nervochaos, los suecos, los griegos y los portugueses, seguían en gira hasta México, presentándose en Chile, Centroamérica. Y después Nervochaos bajaba a Brasil para hacer una gira de como de 20 fechas, me dijo. Wow. Tumba. Bueno, presentaba formación nueva, su bajista falleció hace un par de años atrás y era alguien muy conocido en el underground y bueno, fue un evento trágico, pero la banda salió fortalecida de ese hecho porque con los nuevos integrantes, nuevo guitarra, nuevo... Volvió un bajista antiguo, el sonido que es lo que plasmaron en el último disco que salió este año es más emparentado con el death metal y es una banda que no para, un obrero del metal que no paran nunca de tocar. Qué bueno. Y eso lo van a cosechar en algún momento todo ese esfuerzo y energía que están colocando porque es así, cuando vos laburás va a ir respuesta. Y evidentemente vuelve, así. ¿No? Como, oye, giran por Europa, todo, ¿no? O sea, la banda está posicionada en un lugar donde ellos están cómodos porque es el underground. Claro, pero hay bandas, viste, que específicamente hacen y laburan más y más allá de que siempre uno quiere o pretende llegar a todo el público y ser masivos, son felices dentro de ese espacio y está buenísimo que así sea también. Hay bandas que no les gusta salir de gira, hay bandas que les gusta solamente tocar en su casa de garage. Hemos tenido más de un ejemplo de eso en nuestro programa y hay bandas a las que les gusta salir una fecha atrás de la otra y está más que bien así. Así que para cierre de la noche la pasaste genial, en definitiva. Sí, yo feliz porque es bandas que me gustaban. Bandas que descubrí y me gustaron. No pude ver a Dark Warrior que abrió, la banda local. Ajá. Pero porque, nada, llegué, tocaban a las 7 de la tarde, imposible llegar. Es muy temprano. Sí. Un viernes es muy temprano, la gente todavía labura. Por un lado está bueno que los shows sean más temprano para que no te tengas que quedar hasta las 3 de la mañana del otro día. Pero por el otro lado, si vos tenés 5 bandas y tenés que largar a las 6 de la tarde para hacerte un viaje en capital en una hora pico en Buenos Aires, es un quilombo. Es una lástima para las bandas chicas o las bandas locales, ¿claro?, que eso pase, porque por ejemplo, podrían ampliar mucho más el público. Hoy sí, se hubiera visto perjudicado, es más, quizás en algún lado alguna banda tocaba a las 7 de la tarde y hoy había paro de subte. Exacto. A partir de ese horario hasta el cierre, así que eso también te juega en contra, pero bueno, esto es Argentina, es Sudamérica, a bancársela. Sí, no hay otra alternativa. Y Gier, volviendo un poco al tema, si Gier es un pub, hay bandas, ya hemos conversado que por ahí tienen hasta bandas de afuera y las suelen traer a Gier y la verdad que a veces no está bueno porque si bien por un lado tiene esta cuestión familiar de que la banda tiene más contacto con el público porque están casi ahí, sigue siendo un pub, no tiene por ahí otras dimensiones, obviamente el precio o el calle será otro, pero sí, es una pena por ahí tener una banda de determinado talante y no tener habilitada prensa, público, para mayor capacidad, mayor cantidad y mayor calidad por ahí de sonido, de todo el backline ese, que ese tenga lugar, otra técnica, ¿no? Después, durante la pandemia y a medida de pandemia, cuando se empezó a liberar todo un poco, y los lugares estaban recontra limitados de capacidad, empezaron a poner unas mesas. Sí, me acuerdo. Eso te iba a decir, Gier es una lástima porque era un lugar más grande. Claro. Exacto, incluso trajeron el escenario más cerca de la barra. Sí, hicieron una barra muy grande también, mesas. Sí, mejoraron todo ese tipo de... Pero pusieron un baño adelante. Sí, le cortaron bastante al pero espacio. Pero pusieron las mesas, sí, en la pandemia y nunca las sacaron. La sacaron. Son como esos los bares que pusieron, tomaron la calle. Claro, la claro, y nunca se fueron. Nunca lo sacaron y ahora no están las calles más, cortadas. Señor, bueno, la luz es un ejemplo. Y lo que pasa es que también se modificó la La luz es negocio. Un ejemplo increíble de eso, ¿eh? Que la reta. Pasa en toda la provincia, sí, de Buenos Aires, en el conurbano. Sí, lo que pasa también se tuvieron que reinventar muchos bares para no cerrar. Espero que estén abonando los impuestos correspondientes. Bueno, dejémoslo ahí. Los bares no, pero Gier por ahí sí, qué sé yo. Dejémoslo ahí. Estábamos hablando de música. El largamente esperado cuarto larga duración de Arcan Witch por fin está aquí. Atrás quedó el espíritu desenfadado de canciones punks, cortas y más melódicas de su último álbum en estudio. Damos la bienvenida de nuevo al heavy metal sin florituras, profundamente enraizadas en la New Wave of British Heavy Metal, que conocemos de sus dos primeros álbumes. Aunque con un poco menos de doom y con canciones más épicas en su lugar, estos muchachos y muchachas británicos nos sirven 10 sucias epopeyas tan crudas como el mentón de un herrero, forjadas en el fuego del punk y el doom y enfriadas en las templadas aguas de los más nobles ideales. Voces estilo bardo, brigante, que cantan sobre mitología nórdica, beber, luchar y ser metal. Riff fuertes, rockeros y te aturden. Batería simple pero efectiva y ajustada. Bajo retumbante y sonido orgánico es lo que tienes aquí. Intenta resistir las ganas de levantar el puño y cantar mientras escuchas estas canciones. Y si has estado viviendo bajo una roca todos estos años y nunca has oído hablar de esta banda, tienes que comprobarlo ahora. Si te gusta City Dangle, Hell, Manila Road, Saint Vitus, Witchfinder General, Thin Lizzy, Deep Switch y similares. Bueno, después de leer esta gacetilla, creo que tengo ganas de escuchar Arcan Witch. We'll be right back. Fabulous sin música. Hoy arrancamos el programa número 208, que corresponde al día 22 de septiembre de 2023, escuchando Brujería, de su último trabajo, el tema Esto es Brujería. Después siguió Anthrax con el tema de Alice Cooper, I'm Ainting. Y recién escuchamos Arkham Witch es la banda, y el tema es Rip Your Soul. Podés enviar tu mensaje de WhatsApp para comunicarte o enviar tu mensaje, si estás desde el exterior, el prefijo 54 911 2479 2288, o el 11 2479 2288, como lo hizo Araña Porteña, que envió un WhatsApp que dice: saludos. Bueno, gracias, no sé si es para nosotros, pero lo envió a las 9:22. Corresponde la respuesta, por lo menos a través del aire. Gracias por molestarte. Y Eric Leonel dice ahí, ¿no? Gracias por escribir. Aquellos que quieran ya tenemos dos fans. Difundir, qué bueno. Qué groso. Aquellos que quieran difundir su música, pueden enviar el material o el contacto a través del WhatsApp, del fanpage, Instagram, Facebook, y nada, y ahí nos ponemos en contacto. Envían siempre gacetillas, los prensa, y ahora hay alguien que quiere, no sé, promover una banda o sacarla adelante, en lo que respecta a difusión, y está enviando mensajes. No voy a quemarlo, pero bueno, dice: Si te suscribes y activas la campanita, te pago 100 pesos. Si estás de acuerdo, mandame la captura de pantalla y tu alias, CBU, número de cuenta de banco o MP. Gracias por leer. Flaco, levanta un poco el nivel, o sea, no des lástima. 100 pesos para que yo haga clic en la campanita, pero pagaste la publicidad vos mismo y eso funciona mecánicamente. Sí, yo hay cosas que no entiendo, pero bueno, nada, cada uno se reinventa como puede. Con el amigo Ezequiel Núñez vamos a empezar a dar unos talleres de difusión de banda y ese tipo de cosas. Las vamos a cobrar, obviamente. Y un taller de dignidad. Muchachos, ¿cómo se hace? Vamos a cobrar. Por supuesto, nada es gratis en la vida. Vamos a cobrar, dijo el tipo. Abrís el agua de la canilla y te la cobran. Sí, sí, que, totalmente. Igual escuchame, uno hace... sapiencia y sabiduría acumulada en 40 años de trayectoria impoluta en la escena de heavy metal, no la voy a regalar así nomás. No, desde luego que no. Pero aprovechen aparte, porque acá es gratis. Pero aparte vos no estás haciendo esto por una moneda, sino porque te gusta, con lo cual eso sí la cosa lo voy a hacer es peor. Moneda, claro, claro. Porque me caga de odio claro, ese tipo de cosas. Sí, sí, lo sé. Justamente por eso, porque sé que como esto vos lo tomás desde otro lugar, ¿entendés? Si no lucras con esto, porque si no, no estaríamos acá o estaríamos haciendo otra cosa diferente. Así que si te reconozco. Perdón, Ezequiel Núñez me dice, Ezequiel, no me quemé. ¿Te fijas, por favor, tu amigo que está se pone así denso, viste, con esas cosas? Vos sí te quemo ese, pero no claro. Quemé al salame ese que mandó ese mensaje, pero bueno, no pasa nada. Dejémoslo ahí. Vamos a pasar a escuchar otra banda, nos vamos para otro universo diferente al que con el que comenzamos Diabolus sin música hoy. Vamos a escuchar una banda que es medianamente relativamente nueva, que canta en francés dentro del género del grindcore, que se llama Gravity. Estos muchachos sacaron hace muy poquito el cuarto álbum llamado Momentum. Este álbum tiene la particularidad de contar una historia sobre una ciudad industrial imaginaria donde los trabajadores son esclavizados en una gigantesca fábrica contaminada. ¿No les suena? Gris y fascista para complacer a los reyes dorados. ¿No les suena familiar? Estos reyes son los más sanos y viven en las alturas mientras los pobres sufren debajo de ellos. Este mundo dieselpunk evoluciona a lo largo de las canciones y nos permite elaborar temas políticos, ecologistas y religiosos. Sí, así es, una muy buena actualidad. Influenciados por el deathcore como por el metalcore, como por el metal progresivo y el melodic death metal, también tiene algunas influencias medias raras. Estos chicos crean un universo musical a través de esa cabeza futurista, pero que no lo es tanto, porque si hablamos de esas letras, esa es una realidad hoy. Este álbum lo produjo, fue producido y mezclado y masterizado por Brett en Tower Records. Y si sos fan de Guajira, de Behemoth, de David Townsend, de Mezuga, y ya abro mucho la cancha con eso, te va a gustar esta banda. Reitero, tiene la particularidad de que cantan en francés, un gutural en francés es una cosa bastante rara, y a su vez la cantante no solamente hace guturales, sino tiene voz melódica, tiene en algún punto ha metido algún lírico ahí. ¿Un gutural ahí. En francés? Sí, es una cosa muy rara. No es lo mismo, te aseguro. Te aseguro que no es lo mismo. A mí me sonó bastante raro. Me gustó, agradable al oído. Pero bueno, es cuestión personal de gustos. A vos no te gusta el progresivo y a mí sí. Así que les voy a contar que los miembros de estas bandas son... ¿A qué viene ese último comentario? Timothy Stuyvesant en el bajo, Ricky Whitmore en la batería, Alexandre Medved en la guitarra y Emily Thrium, que es la vocalista que yo les mencioné hace un ratito. Así que los voy a dejar escuchando Le Fer. Diabolus in Musica. Saludos a Don Pablux, que está del otro lado escuchando. Ezequiel Núñez también está mandando mensajes. Me echa la culpa a mí que se equivocó de una publicación. Pará, bueno, ahora no me quemé vos a mí, no me quemé. Se equivocó en la publicación, ponele. También nos está escuchando Marcelo Rebot del Vuelo del Dragón. Marce, gracias por el aguante del programa pasado. Estuvo bueno saber que uno no está solo y se siente acompañado por gente. Pero vivís en el planeta Tierra, no te puedes sentir solo viviendo en el planeta Tierra. Yo puedo estar rodeada de gente y sentirme solo igual. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y de hecho, a veces, me han pasado tanta cantidad de veces estar rodeada de 500 personas y decir qué sola me siento, por favor. ¿O no? ¿No te ha pasado, Pablo? Sí, es la vida. Claro, es la vida. Me pasa seguido. No jodas. Ah, ¿cómo? Dos extraterrestres al lado mío, por favor. Obviamente. No, igual está bueno lo que remarcan de que hay oyentes y está bueno cuando te mandan un mensaje y se hacen... Claro. Te hacen sentir, bueno, el otro día en el alternador recibí un mensaje de un anónimo que decía gracias por la música que están pasando, está buenísimo, porque es claro. Un esas pibe de Santa no Fe precio. Que nadie conoce, porque vos decís, bueno, me escuchan mis amigos, alguna vez me escuchan un familiar. Va, claro. Yo no tengo amigos, así que no. Dejate de joder, boludo. No, pero uno piensa a veces que le habla a los amigos, que haces lo que te gusta y está todo bien. Y de repente que te caiga un mensaje de una persona que está en Santa Fe, andás a ver en qué pueblo, claro, o en qué ciudad, claro, o lo que sea, y que está escuchando y que te dice gracias por la música que están pasando. Bueno, ahora cuando vayas y pases por allá, claro, sí, vas sí, a sí. Saludarlo. Llamaste, me imagino que lo llamaste y le dijiste, che, loco, yo voy para aquel lado. No podía ser tan arrastrado, digamos. No podía emocionar en vivo. Yo leí el mensaje hidalgamente, pero la verdad que ese tipo de cosas te hacen sentir de que lo que uno hace no es tan... no es tan en vano, es como tirar una botella al mar, ¿viste? Y alguien la recoge y claro, está bueno. Dice, acá está mi amiga Sandra Luca con la manita arriba diciendo, hola, claro, acá estoy, claro. Te quiero, San. Una información que estuvo dando vueltas en las redes, ahora voy a hacer mención porque me pareció una nota de color, como se dice, pero a la vez también es interesante tratar de entenderla y quizás no haya que buscarle la quinta pata al gato, ¿no es cierto? Don Boy George de Culture Club, jóvenes de cristal, se estarán preguntando. Asistió a un concierto de Napalm Death en Australia. El ícono del glamour Boy George, de uno de los grupos más importantes de los 80, la leyenda del pop de la nueva ola Culture Club, es al parecer un fan de los pioneros del greencore británico Napalm Death. El cantante de 62 años de edad, cuyo verdadero nombre es George Alan Otwood Oddow, tomó su Twitter el miércoles 13 de septiembre para compartir un breve video del concierto de Napalm Death el 12 de septiembre en The Triffid en Brisbane, Australia, y escribió un mensaje que acompañaba: vi a los monstruos del ruido Napalm Death anoche y todavía me zumban los oídos. Me encantaron todas las cosas que Bernie tenía que decir. Banda totalmente apretada, no hay otra forma de decirlo. Ja, ja, ja. Hola, Bernie. Nos vemos en el mostrador del café. Boy George celebra actualmente las más de 4 décadas de Culture Club con una gira de grandes éxitos por Australia. El músico, cuyos extravagantes vestidos y maquillaje exagerado, crearon una apariencia andrógina que causó sensación en la primera MTV. Está acompañado por el guitarrista Roy High y el bajista Mike Craig en la interpretación de sus canciones favoritas de todo su catálogo. Jan Embury, bajista de Napalm Death, comentó al respecto: este fue un momento bastante surrealista para mí. La otra noche en Brisbane, en el Triffid, cuando yo estaba en la escuela, creciendo como el chico del metal, Culture Club siempre fue lo que escuchaban mis amigos. Y por supuesto te sabía las canciones. Un año, el colegio organizó un concurso tipo Top of the Pops. Mis amigos y yo hicimos de Dio interpretando Rainbow in the Dark. yo era Ronnie James Dio, y canté la letra, por supuesto, ganamos 3 libras y quedamos segundos por detrás de mi amigo que hizo The Boy George y Calter Club. Maravilloso. Sin música. I can't remember when the moment started. Me pasa con las cortinas, Richard, que... Hablando de homosexuales, ¿no? Hablando de homosexuales. Que no puedo... Me rompe soberanamente cuando cortan una canción. Me gusta escucharla de pe a pa. Entonces, ya de por sí es como agresivo tener que pisarla yo, ¿entendés? Cuando me quiero quedar a escucharla. Te odio por eso. Por eso a veces prefiero no poner cortinas que de bandas que me gusten, mucho menos de Papa Falford, si lo tengo que pisar. Pero hablando de homosexuales, ¿vos sabés que Boy George... Para mí fue como una influencia bastante importante cuando era chica, cuando era pendeja. Porque el tipo no solamente irrumpía en la escena de los 80, no sé si transvestido, porque no estaba vestido de mujer. Estaba con muchos colores y pintado, que era un sinónimo de lo femenino en esa época, pero no vestido de mujer. No aparecía como una mina, era un tipo... Lo que hacen los transformistas. Claro, y fue una de las primeras muestras, pero aparte, de hecho yo recuerdo que si vos escuchás Culture Club y escuchás ese álbum en donde está Karma Camaleón, que fue el álbum que los catapultó un poco a la cima y que los hizo masivos a nivel mundial, creo que se llamaba Colors by Numbers, yo tenía ese álbum, me lo comí de pe a pa. Escuchás y tiene soul, tiene blues, tiene reggae, tiene pop, tiene lo que se te ocurra. Lo que se te ocurra. Es muy rico musicalmente, más allá de que no te guste el estilo y que obviamente no tiene nada de heavy metal. Es pop, pero tiene muchas influencias. Boy George es, para mí, es un tipo que tiene la cabeza súper abierta. No sé, por ahí no tiene mucha amplitud vocal desde lo que a mí me gusta. Era algo, pero... característico de lo que hacían, lo sí, distinguía. Exactamente, pero lo que hizo Culture Club para mí está por afuera de todo el resto de lo monótono que tenía o de lo pop que tenía la escena de los 80. Culture Club para mí fue una banda de esas que agarrás y decís, sí, esto quiero mostrarle a la gente que pasó en los 80 como disruptivo, como que rompió. Fue distinto. Para mí sí. A mí la verdad recuerdo esa época y lo que me generaba es se define simplemente con dos palabras, ni fu ni fa. Claro, no, yo me comía todas esas letras. Yo no puedo decir lo que acabas de decir. No, es... claro, no, yo sí. De hecho, te aseguro que es una de las bandas que... A Boy George le gusta esto. Claro, tal cual. Es una de las bandas que a mí me gustan. Pero muchísimo. Tengo 60 chistes de mierda para hacer. Déjalo ahí. Estoy construyendo, chicos, sorry. Sí, porque si no se te va a pudrir el rancho, se me va a pudrir a mí y no está bueno. Este es un programa cultural. Apurate, vos, 65, se va a ocurrir. Si no, hablemos de otra cosa mejor. Así que bueno, y hablando de construirse, ya que estamos en esa cuestión, se me ocurrió. Se me ocurrió pasar algo que escuché esta mañana y dije, uy, qué bueno esto. Y sí, que no viene del metal. Lo loco es que no es una banda de metal. No es una banda de metal. ¿No es Culture Club? No, no es Culture Club. Pero nada, está buenísimo, me gustó lo que escuché y los empecé a investigar. Y es una banda mexicana llamada Tempus Quartet. Es un grupo formado hace como 15 años, van rotando los músicos, de hecho no son los mismos. Originarios de Tamaulipecos, tocan de todo tipo de música, tocan pop, rock, tocan música mexicana inclusive, tocan folclore, tocan lo que les pongas y de hecho han sido premiados en su país. Hoy en día están compuestos por Melissa Rueda como violinista, Arturo Esquivel también es violinista, Júpiter Bautista, pavada de nombre, es chelista y es el director, Tabata Samoaya, que es chelista y también directora, Chuy Barragán Jr., batería y percusión, y Levi Castro es ingeniero de audio. Lo que elegí y que fue lo que me gustó fue una compilación que ellos tienen, es ni más ni menos que El verano de Vivaldi. Así que los voy a dejar con estos pibes a ver qué les parece esto que les programé ahora. Vamos a escuchar Quartet. Ahora. Fabulous sin música. Paradigm Shift, este trabajo, este título, así se denomina este álbum, se publicó en formato digital en todas las plataformas de streaming y corresponde a la banda que estamos escuchando, que es Catacomb. En julio de este año se cumplen 4 años del lanzamiento de su álbum debut, Unavoidable Internal Process, donde la banda ha modificado íntegramente su formación y ha estado trabajando en lograr un nuevo sonido para plasmar en esta imperdible placa, donde se podrá encontrar entre matices progresivos un death metal coaccionando con lo técnico, nutrido de climas, melodías y voces despiadadas. Martín Márquez, baterista y fundador, comenta: este nuevo disco presenta un sonido más duro y agresivo, pero no por eso menos elegante que el primer trabajo que publicamos. Creo que con este trabajo encontramos el auténtico sonido de la banda. Los miembros de la banda, sobre la idea general de este nuevo trabajo, expresan: desde el primer tema dejamos percibir la crítica a la sociedad actual y a su evolución cultural, como de manera paulatina se forja una despersonalización en los seres humanos bajo el pretexto de la producción o búsqueda de bienestar material. Tras los constantes estímulos sociales, políticos y tecnológicos, las personas se nublan en el individualismo y anulan la empatía con sus pares y hasta con sí mismos, ignorando que son explotados por un poder disfrazado, descartados por una industria globalizada y enajenados como si fuesen objetos. Paradigm Shift presenta un cambio de paradigma nocivo en una cotidianidad no discutida que nos carcome, nos aísla, nos enumera, y nosotros la aceptamos con emoción. Catacomb es un proyecto de death metal progresivo que nació de la mano del baterista Martín Márquez y del guitarrista Maximiliano Rodríguez, luego de que ambos abandonaron una agrupación anterior que tenían en común. Se pusieron de acuerdo para comenzar de cero y con la idea de hacer death metal a secas. Empezaron a componer y llegó el debut en marzo pasado como soporte de una banda internacional, acompañando a los andorranos Persephone en su show en Buenos Aires, y en abril hicieron lo propio junto a Cynic y Beyond Creation en el Teatrito. Bajo estos desafíos, la banda evolucionó con su show en vivo para trasladar la energía y la destreza técnica de sus entramadas composiciones al escenario, combinando los climas sonoros con dinámicas e impactantes visuales animadas en vivo. La formación actual es Martín Márquez en batería, Maxi Rodríguez en guitarra, Matías Ibáñez en voz, Alexis Álvarez en bajo. Y vamos a escuchar un tema de este trabajo, este nuevo álbum de Catacomb, que lo van a presentar este domingo en Uniclub. El tema que vamos a escuchar es Where the Numbers End. Este domingo entonces Catacomb va a estar presentando su nuevo trabajo, su nuevo álbum Paradigm Shift. Este tema que acabamos de escuchar pertenece, está incluido en este álbum, es un discazo, ¿eh? Se mandaron un death metal técnico que, bueno, progresivo también, si querés, y no me dijeron nada, ¿viste? Bueno, Terror Producciones presenta Catacomb. No, porque me retas cada vez que te pongo esa etiqueta. En vivo su nuevo disco Paradigm Shift, y esto va a ser en Uniclub, domingo 24 de septiembre, 18 horas, con tres bandas de apertura o tres bandas de apoyo: Fibroma, Grotesque Impalement y Bestial Perception. Tres bandas de death metal técnico. Fibroma es una bandaza. Grotesque también. Los Bestial todavía no los conozco, así que este domingo estaré ahí viendo esta presentación. La entrada sale de 2.500 pesos por Mercado Pago al alias de la banda catacomb.mp. Busquen en las redes Catacomb, así como suena, con C, Catacomb. Y busquen la info y aquello, todo aquello que les interese. Bueno, vamos a hablar. No, no vamos a hablar. Les voy a mostrar un tema solo porque tenía ganas de escucharlo. Hoy a las 6 de la tarde, los Delta Metal, banda de metal progresivo de Chile, que ya hemos entrevistado, no en una, en dos oportunidades, que a mí me gustan muchísimo, sacaron como una especie de video de estreno de Towers, que es un tema que ellos tienen, junto con sus dos guitarristas, haciendo obviamente alarde y gala de su gran virtuosismo técnico. Increíble lo que hicieron esos dos pibes. Nada, estaba conversando con Paula Loza, de hecho por chat, con Paula, es la cantante de ellos, es cordobesa, es a quienes entrevistamos la última vez, y le decía a Paula que de verdad pocas bandas me generan lo que me genera Delta, a pesar de que lo digo siempre, pero porque son las bandas que paso acá las que me generan ese tipo de cosas. Los Delta hoy están formados por, como bien dije antes, Paula Loza en la voz, Andrés Rojas en la batería, Marco Sánchez como bajista y apoyo de voces, y Nicolás Quintero en los teclados. Así que los voy a dejar escuchando este tema en el que hoy sacaron este vivo estos chicos, Towers. Diablo sin música. The Tower es un single publicado y el primero junto a Víctor Quesada dentro de la banda en la guitarra, indica como el comienzo en una nueva etapa. Cuando salió Benjamín Lechuga, que fue el primer entrevistado con Delta, y de hecho a Benjamín lo conocemos en Diabolus, también de otros proyectos y de su etapa solista, esta canción está inspirada en la carta del tarot La Torre, que simboliza un cambio abrupto que quiebra la situación actual. Habla sobre el ascenso al poder y la inevitable caída de quienes llegaron a la cima pasando por encima del resto, mintiendo y traicionando a sus pares. Reflexiona sobre todo lo que sube, todo lo que tiene que bajar y quien asciende pisoteando a los demás. Está destinado a caer en un ciclo de agonía eterno, tal como dice la canción. Esta canción fue producida por Delta y grabada en los estudios de IHET Records por Germán Torres, mezclada y masterizada por Javier Bacino. Y la portada de esta placa, de este single que han sacado en físico también, fue hecha por el artista brasileño Tullius Heuer. ¡Cuánto silencio! ¡Wow! Fundó Espiritismo a finales del año 2008 cuando dejó Jerubajel, banda de la que formaba parte desde sus comienzos. Con el apoyo de los miembros de la banda Satanachia Aglieretta, forma a Espiritismo y la grabación del primer demo, Otros Modos, en el 2009. La música fue evolucionando con el paso de los álbumes, constantemente en evolución, pero consideran que así es la manera de ejecutar el verdadero black metal, básico y crudo, pero enriquecido con auténticos toques personales que solo pocas bandas logran alcanzar y rescatan ante todo el gran porte espiritual que se eleva con la música ejecutada. En cuanto a la composición musical de metal negro que ejecutan, se gesta gracias a las ideas de los tres integrantes, trabajando y puliendo siempre, manteniendo los parámetros vitales, estructuras potentes, eficaces y con gran porte espiritual para que la música hable por sí sola. Los trabajos de Espiritismo se grabaron en estudios Clavícula Nox el estudio del guitarrista Knox, un lugar emblemático donde se grabaron varias de las mejores bandas del círculo donde se mueve espiritismo. Las particulares voces en todas las grabaciones se asemejan a rituales con invocaciones y letanías recurrentes. Ellos consideran que las voces hablan por sí mismas. Es nuestro propio ritual con los seres que moran en el aire sin luz y sin descanso, los cuales se manifiestan con nuestras invocaciones, dice Sabatú. Todas las letras son en español. Consideran este hecho fundamental, algo que pareciera ser sencillo, resulta ser algo más difícil en el momento de cantarlo. Lo hacen porque es así, como hablan, agregan a esto, se dan a entender ante nuestros hermanos hispanohablantes, que ahí es donde más se mueve nuestro arte, para que cuando llegue a otro país, con otro dialecto, para someternos con orgullo ante los ojos del mundo y decir nuestro idioma de pie. Shabatú Producciones es un sello en donde el desarrollo de este sello está a cargo del mismo bajista de espiritismo, con 6 lanzamientos en tape. También está involucrado en el sello Sons of Hell, sello que edita sus trabajos de espiritismo. Ver a esta banda en vivo es realmente como hipnótico, así que es altamente recomendable para, aunque sea una vez en la vida, los vean en vivo, porque es un despliegue de oscuridad y maldad muy, muy, muy imponente. En la actualidad la banda está integrada por Shabatú Maustulen en bajo y voz, Knox en las guitarras, y en la batería en este momento está Lord Funeris, que también es baterista de Artes Negras, de Genuflexión, Horda Profana, Opus Sinistra, de Black Armada, de Windfall, y él también formó parte, este batero, de, en realidad, cuando Artes Negras estaba buscando un vocalista, y esto es un paréntesis, ¿no?, dentro de la historia de espiritismo, cuando Artes Negras estaba, perdón, no Artes Negras, estaba el embrión de Blood Parade, se forma de un desprendimiento, en realidad estaban buscando un vocalista y Brenda Cuesta formó parte de esta banda. Claro, me y parecía. Yo le dije, sí, sí, a Hugo, a Lord Funeris, perdón. Le digo, claro. ¿Cómo que va a cantar? No lo quemes, claro. No me quemé, me dijo, no me quemé. Claro. Me dice, ¿cómo que va a cantar Brenda? Le digo, no, pero ya se desvirtúa todo. Y eso derivó en lo que después se llamó Blood Parade, y realmente sí, era lo que tenía que ser. Era lo que tenía que suceder. Era lo que tenía que ser. Claro. Espiritismo tiene varios discos editados, 4 álbumes full, y hay un par de split, EPs y esas cosas. Ceremonia de Invocación del 2014, Al Responder de los Muertos del 2017, Fragmentos de Mundos Paralelos del 2020, y en el 2021 editan Regresiones Dentro de Otros Planos, lo que estamos escuchando de cortinas mientras les comento esta historia, donde Shabatú toca el bajo la voz y también se hace cargo de la batería programada solo para el álbum. Entonces ahora los vi en vivo abriendo para In The Wood con un sonido malísimo. Ya había visto Espiritismo en vivo, sabía lo que era. Fue una lástima que sonaron tan feo. ¿Sí? Pero ahora con Funeris en la batería, interpretando estos temas. Y creo que es momento de escuchar un tema completo de este álbum. El tema que vamos a escuchar ahora de Espiritismo es La fructífera cosecha de la sabiduría no escrita. la Blues sin Música. Como siempre, disruptiva la cosa, vamos a ir con una banda que vengo programando hace dos programas y que por H por B no nos queda tiempo. Tema cortito, ¿no, Pablo? Tema cortito, ¿no? Sí. Pero bueno, y no es el único y no es el más largo. Pero no importa. Igual es una banda que creo, Richard, vos conocés, si no me equivoco, o al menos algo así me has dicho en alguna oportunidad. Saturno o Saturnus es una banda formada en el 91 por el vocalista Thomas A.G. Jensen y el bajista Brian Jensen. Arrancaron como una banda de death metal melódico o black o una cosa media rara, pero bueno, dentro de esa vertiente. Cambió su nombre a Saturnus en el 93 y se volcó más al death doom, o sea, es más como densa, ¿no? Hoy tiene cuestiones más atmosféricas, inclusive utiliza los sintetizadores mucho más que antes. Y hasta yo le encontré alguna beta de metal gótico a esta banda. Nada, tiene un montón de material, reitero, están desde el 91 estos pibes. Han pasado un montón de miembros en esa banda. Y el único que ha permanecido justamente como miembro permanente es este señor Thomas Akin Gerbang Jensen. Ese es el nombre completo. Esto, los álbumes que ha sacado esta gente arrancan en el 91 con Paradise Belong to You del 97, My Three en el 2000, Veronica's Decide to Die en el 2006, Saturnum in Ascension 2012 y ahora en el 2023 sacaron The Storm Within. Que de verdad lo escuché todo y me gustó un montonazo. Es dinámico, es atmosférico, fatalista, tiene mucho de melancólico, es una excelente producción lúgubre, hasta yo diría. Ofrece todo lo que uno quiere escuchar de un álbum de death metal, de doom death metal. Y es justamente para esos días en donde la cosa uno la ve bastante oscura. No les voy a hablar más de Saturnus y los voy a dejar escuchando uno de los temas que elegí de esa placa. Vamos con The Storm Within. Fabulous sin música. Que identifica que Diabolus y Música está terminando, está llegando al final el episodio número 208 del día 22 de septiembre del 2023. Bueno, ha pasado. Me sorprendiste, pero, igual, ¿eh? Me re sorprendiste porque no pensé que te iba a gustar eso. Pensé, de hecho, que ibas a decir, ay, qué denso y esas cuestiones. ¿Viste, pero vos, Pablo, pensás que siempre porque se a mí queja? Me gusta el greencore o el death metal. No, me gusta, pero no te este gusta. Y, pero me has dicho esto, me aburre, me cansa, no, me pudre. Y hay cosas que me aburren, que me cansan y que me pudren. Bueno, obviamente yo pensé que sí. Esto te iba a cansar, te iba a pudrir y te iba a aburrir. Y te gustó y me sorprendiste. Para ay, nada. Te quiero, Richard. Pero me gustó que te guste. Podría haber programado mi novia moribunda, Maida Embray. Maida Embray. ¿En serio? ¿Puedes decir? Sí, es una bandaza esa. O Anatema. Anatema. Tenemos que hacer un especial de Anatema. Bandas, sí, las, sí. Las bandas, Anatema en su etapa Death Doom, la más pesada, ¿no? La más progresiva, ni la más light, digamos. Eso sí es denso. Eso sí me ha parecido una cosa súper introspectiva. Hay cosas, wow, que son muy agobiantes. Sí. Sí, lo de Anatema Doom es como pesado. Yo tenía programado una banda también para pasar hoy que no similar en el estilo a este ¿sí? estilo, pero cuando vuelva dentro de 15 días, porque el próximo viernes no me vas voy a ver estar. A Ratos de Porao, okay. Que van a estar tocando acá en la ciudad de Buenos Aires en el teatrito con una banda soporte de Finlandia de death metal. Wow. Y después tocan el sábado en Rosario y el domingo tocan en la ciudad de Salta. Tres fechas seguidas. Muy bien. Hace ya un tiempo que no venían los Ratos, icónica banda punk brasilera y sudamericana, icónica. Hay que verlos antes de que se mueran totalmente porque están bastante baqueta Sí, hay un montón que están bastante baqueta, digamos que estamos presenciando un poco a los que eran antes eran nuevos y hoy ya están hechos pelota. Pero bueno, nosotros por nuestra parte vamos a seguir con Diabolus. Vamos a tener un acústico el viernes que viene, sin Richard en este caso. Nos van a visitar los chicos de Tandem, quienes nos van a mostrar un poco qué es lo que están haciendo, nos van a contar sobre sus shows. De hecho, ayer tocaron estos chicos en la Cuadra Bar. Gracias Jorge Anubis por la invitación. Bueno, no pudimos asistir, pero nos van a deleitar con su música acá. Creo que vamos a empezar a hacer cada dos programas, uno así. No sea que y yo falto también. No sea que se debe tu apreciación. Yo, claro, yo no aviso, yo mando reemplazo y ya. Sí, sí, ya yo abrimos la puerta acá y nos encontramos con que no estás, está Luis. ¿Y dónde está? O está Loren. Lore, también, sí. A Lore no quiere hablar, pero la vamos a hacer hablar de Heavy, tiene mucho. Tiene muchas historias para contar. Muchísimas, pero bueno, ya le vamos a sacar con tirabuzón cosas. Para el cierre elegí la banda sueca que fui a ver la semana pasada. La banda es Demonical. Ellos cerraron su show con un cover de Los Ramones. Somebody put something in my drink. Alguien puso algo en mi bebida. En versión... Es un tema que está incluido... Ellos lo sacaron este año en un EP que se llama Into Victory. Y lo que vamos a escuchar pertenece a su álbum Mass Destroyer del 2022. Así que vamos a terminar con un poco de death metal melódico para que se despabilen y dejar bien arriba a la audiencia que viene después y que sigue a Hijos de Púa, ¿no? Hoy... Hoy no. ¿En serio? Hoy no hay, porque no te tengo que avisar a la audiencia también. Avíseme, mañana mando todo este speech y al final. No, mañana a las 6 de la mañana tengo que hacer una mudanza, wow, a Entre Ríos. Tengo que mudar 3 casas a Entre Ríos. ¡Qué lindo! 3 casas. ¡Qué lindo! 8 camas, 3 heladeras, 2 cocinas. Sí, si te ayudamos, nos podemos quedar en Entre Ríos un par de días. Todavía no está para. digamos, todavía no hay baño. no como una semana y media, bueno. Eso no es un problema. Así que nada, tengo que hacer eso, así que hoy no hay hijos de púa. Además, por suerte, les cuento que hoy estuve acá desde las 8 de la mañana encerrado en este cuartito, porque estuvimos grabando unos podcasts que próximamente van a salir. Divino. Entrevista una atrás de la otra. ¿Dónde, en qué formato sale el podcast? No, va a salir directamente para Spotify. Ajá. Es una producción de mixtape, pero bien, junto al BICE, que es el Banco Interamericano de Crédito Empresarial. Así es. ¿La temática va por el lado de la economía, la coyuntura? Está bueno, digamos, el contenido no es generado por nosotros, pero está bueno, vamos a estar ahí. ¿Quieres desarrollar un tema? Claro, tiran, en realidad, sí. Perdón, no que les tomé no, este no, pedazo. Nos interesa saber. Hablan de los créditos que se dan y cómo las empresas toman esos créditos y para qué los dan. No es un subsidio porque el crédito se devuelve a una tasa mucho menor. Y cómo, bueno, estuvo hoy el dueño de Georgalos, que es la persona que recuperó el mantecol. Las golosinas. No, yo también esperé. Vamos. Contó la historia de que el abuelo del que vino hoy, el viejo Georgalos, trajo la receta y en 2001 tuvieron que vender la receta de mantecol a otra empresa. Se deshicieron de la marca una mantecol, ¿no? Sí, una empresa brasilera, sí. Y ahora en el medio de la pandemia, este chico que vino a dar la entrevista, gracias a un crédito de este banco, pudo recuperar la marca mantecol para Georgalos. Wow. Después vino una persona que hace ropa de trabajo de Ombú, gracias al crédito. ¿Los bolsillos? Claro, en realidad empezaron con ropa de trabajo y gracias a este crédito puedo comprar la máquina para hacer los borcegos. Grosos borcegos. Sí. Grosos borcegos. Y trajo la máquina de Alemania. Bueno, está interesante porque son todas historias, como disparador el banco de crédito. Claro. Qué bueno. Están satélites a esa historia de la movida de crédito. Claro, en realidad sí. Podríamos decir que es como darle bombo, pero los créditos no son créditos donde se busca sacar una ganancia, sino apoyar a la industria. Exactamente. Creo que el interés es algo así, entre un 30 y un 40 anual, que a la inflación que tenemos es casi como decir no pago nada. No existe. Y cómo las empresas van creciendo, y hablan también del hecho de exportar valor agregado, no exportar granos, sino exportar... Sí, un chancho ya crecido, alimentado. Sí, no seríamos nosotros. Pero bueno, nada, ese es una serie de 6 podcasts que el disparador es el Banco Interamericano de Crédito Empresarial y testimonios de empresarios de acá, nada. Bueno, solo espero que tengamos la línea directa al amigo crédito, por lo pronto radio. Claro, por lo pronto van a pagar el trabajo, claro, que yo vengo haciendo ayer y hoy. O sea, que valga la pena que te hayas levantado, que estés las 8 de la mañana valió ahí la sentado pena en esa silla. Pero bueno, esténse atentos que en cuanto salga seguramente nosotros vamos a estar ahí. Yo te también, veía más ojeroso, Pablo. Sí, no, y mañana me tengo que levantar a las 5 de la mañana para cargar un camión. Divino. Y después viajar durante 4 horas manejando atrás de ese camión. Ir allá y descargarlo. Divino lo tuyo, bueno, de verdad. Todo domingo para dormir. Ponele. Bien, así que vamos a cerrar el episodio de hoy. Nos despedimos hasta dentro de 7 días, yo hasta dentro de 14 días. Espero que la vida le sonría. Y bueno, nada más por mi parte. No, yo agradecer a la gente que nos estuvo escuchando, a Ale, a Sandrita, al Dragón, a Nelson. Gracias por el aguante. Y nada, los esperamos dentro de 7 días con un acústico. Esto es Demonical, conquistamos el trono. We conquer the throne y el amor triunfará.